en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este lunes santo 3 de abril de 2023. Y como siempre estamos encantados de saludarte en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Para todos los que nos sintonizáis en la radio, la clásica, la de siempre, el 101.4. Saludos también a todos los que nos veis por Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, nuestra web gratuita, nuestra app gratuita. No pudo ser, el Barça dejó al Elche sin opción en el debut de Becasés, 0-4 con dos goles de Robert Lewandowski, Ansu Fati y Ferran Torres. Amargo debut de Sebastián Becasés, el técnico argentino, que intentó revolucionar con sistema y con jugadores su equipo, pero no le dio ni para asustar al Barça. Lamentar la lesión de Carmona cuando enfilaba a Ter Stegen para buscar el empate a uno, se rompió literalmente y estará un mes de baja. Por cierto, desde aquí todo nuestro ánimo y fuerza al bueno de José Rojo Martín Pacheta. Acaba de ser destituido del Valladolid. El resultado de ese set en blanco que le hizo ayer el Real Madrid en el Bernabéu 6-0 ha hecho mucho daño. Y Ronaldo Nazario da Lima, el presidente del Valladolid, lo ha destituido. Por cierto, puede quedar como una anécdota, pero el Elche estudia reclamar la alineación, o mejor dicho, reclamar alineación indebida por la licencia cancelada de Gavi con el primer equipo. Luego lo intentamos explicar. Ahora mismo esto está, digamos que con el beneplácito y la aprobación de la Liga y la Federación de Fútbol, la Federación Española de Fútbol, pero depende, está suspendida cautelarmente del juzgado de lo mercantil. Así que está un poco en el limbo, está por encima de las competencias de la Federación. El Elche no lo ha impugnado, pero está estudiando la posibilidad por si al final diese el paso al frente. De todas formas, hasta con esos tres puntos, el Elche seguiría teniendo casi imposible la permanencia. Hoy es lunes de tertulia, vamos a analizar lo que dio de sí ese partido frente al Barça y las sensaciones, las reflexiones que nos deja el debut de Sebastián Becasés, que hoy lleva toda la mañana reunido con sus futbolistas, haciéndoles ver vídeo, aparte de entrenamiento, pensando ya en el partido frente a Osasuna de Pamplona, donde eso sí recupera hombres importantes como Lucas Boyé, Pape Cheik, veremos si Enzo Rocco, aunque pierde a Carmona. Una pausita y continuamos. ¿Qué es tener carácter? Es tener más de 600 kilómetros de autonomía. Es pasar de 0 a 100 en apenas 5 segundos, pero quedarte en cero emisiones contaminantes. Tener carácter es ser eléctrico. Nuevo Audi Q8 e-tron 100% eléctrico. Es cuestión de carácter. ¿Quieres probarlo? Ven a tu concesionario oficial Audi en Serramóvil, Elche, Olezamóvil, Orihuela y el móvil Elda Petrer. Disfrutar de la Semana Santa Ilicitana con pasión y sin la locura de tener que cocinar en casa es posible, porque en Restaurantes Águila Bar preparamos menú diario y comida para llevar para que no te preocupes de nada. Además, en las noches de Semana Santa, tus cenas y picoteos en Águila Bar, como a ti te gusta. Consulta los menús en nuestras redes sociales y haz tu reserva para Altavix, Centro, La Torre o Corazón de Jesús. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos y disfrutarlos.

creo que fue el mejor en la primera parte. La posición de Carmona creo que también se hizo con la idea de bueno, pues, buscar piernas, sorpresa y bueno, ser un jugador vertical que pudiera sorprender a la zaga del Barça. Pero bueno, Paco, en principio, valorar el partido del Elche, bueno, pues creo que 50 minutos aceptables. Una primera parte en la que el Barcelona, yo creo que va el tran-tran a un 60%, pensaba que el primer gol llegaría antes o después. Y en el minuto 19, prácticamente sin haber hecho nada ambos equipos, bueno, pues un gol de churra prácticamente del polaco Lewandowski, pues bueno, ya nos da el 0-1, ya condiciona el partido. El Elche, la verdad es que cuando siempre que encaja anímicamente los jugadores, a mí me da que no acaban de sobreponerse y que se echa mucho de menos un líder que anime y que impregne fuerza y ánimo al equipo. Y bueno, fue una primera parte en la que prácticamente el Elche pues ya casi ni tiró a puerta. El Barcelona hizo su partido a medio gas y hasta el segundo gol de Ansu Fati, en un gol que no tiene por qué pasar porque que el jugador español se coja medio, 60 medio metros y nadie haga nada. Bueno, pues yo creo que con el 0-2 el partido ya se acaba y simplemente pues fue un quiero y no puedo como es este Elche. Y bueno, cayeron dos goles más. Creo que hubo un larguero al final del partido, otro disparo también de Josán. Pero bueno, Paco, una distancia sideral entre dos equipos en el que, bueno, el Elche 18, 18ª derrota, lo que quiere decir que dos de cada tres partidos el Elche los pierde. Y se enfrentaban dos equipos en los que era la mayor distancia en 27 jornadas. Un Barcelona con 68 puntos, un Elche con 13, la mayor distancia que ha habido en la historia de la Liga entre un primer clasificado y un colista. Bueno, Paco, pues en principio está de arena para el técnico Becacheche. A ver, no era el partido idóneo para debutar, pero era el que tocaba. Sobreponernos, y ahora puedes contar Osasuna. Está claro. Por cierto, antes de que se me olvide, esta noche no tenemos a todo gol al horario habitual porque tenemos las retransmisiones en directo televisadas por Teleelch, así que lo vamos a adelantar a las 18:10, a las 18:10, luego tendrá mañana varias redifusiones, pero hoy a todo gol, además con Tete Morente, será nuestro invitado a las 18:10 de la tarde. Está claro, y esa es mi reflexión, que ya puede traer Bragarnik entrenadores, que el problema no es de entrenadores, el problema es de calidad de plantilla y no nos da para más, y ya hemos comentado muchas veces el porqué, pues no aciertas con los fichajes, y no aciertas con los entrenadores, en fin, un largo etcétera. Pero te pregunto, Pepe, ¿a ti qué te pareció el partido contra el Barça y el debut de Becasese? Bueno, el debut de Becasese, pues lo que esperábamos, expectación, el aficionado expectante, pero más de lo mismo, tú lo has dicho, puede venir cualquier entrenador al Elche, no damos la talla, no nos hemos quedado cortos, se han quedado cortos en los fichajes, Bragarnik, el director deportivo, en fin, no nos llegan los fichajes. Hasta el segundo gol, el aficionado teníamos cierta esperanza no de ganarle al Barcelona, podríamos haberle ganado, ¿por qué no? Antes del partido pensamos que podemos ganarle al Barcelona, ¿por qué no? No le podemos ganar al Barcelona, incluso si hubiésemos hecho el empate, pues hubiesen apretado. Yo creo que el Barcelona iba una marcha menos, podía. Sí. No, estaba muy relajado, para ello era un día más en la oficina. Correcto, sí, era un entrenamiento entre amigos. Y porque además en la alineación, Pepe, perdona, además de los 4 o 5 que faltaban, claros y importantes titulares, Pedri, Dembélé, De Jong, Christensen, pero es que además se permite el lujo de dejar a otros en el banquillo, pensando, y hace bien, en el partido contra el Real Madrid, el partido de vuelta, pero es que aún así le da para ganarte fácil. Cuando quiere, aprieta y acelera. Correcto. Llegó Lewandowski, la primera que le viene, pues la mete como quiere, como si hubiese metido la cabeza, el codo, la pierna, lo que meta, va para adentro. Sí que es verdad que el Elche no se hundió con el primer gol, tiró para adelante, tiró de orgullo, pero creo que a partir del segundo gol nos vinimos abajo. El equipo se vino abajo y bueno, pues nada, creo que nos toca ir pensando en la temporada que viene, en hacer una temporada digna. Vamos a ver qué fichaje nos trae Bragarnik y poco más se puede hablar. Que a ver si de aquí a final de temporada somos capaces de morir con dignidad y fastidiarle a uno, a más de uno, bueno, las estadísticas. Son los jueces de la liga, ¿no? Un poco de alguno. Sí, porque yo, menos el Barça y el Elche, todo el mundo se está jugando algo. Sí, correcto. Ahora correcto, mismo. Así es. Y tenemos el último partido contra el Cádiz, creo. Podemos ser jueces en aquel partido, creo que es el último de la temporada. El Elche-Cádiz, ¿no? Aquí, creo que es el último, sí, de la liga. Cádiz, bueno. Tenemos varios partidos, que Valencia, Atlético Madrid, en fin, podemos hacer algo de jueces. Los jugadores, pues, saben lo que hay y lo que tienen que hacer es relajarse, jugar al fútbol, hacerlo lo mejor posible. Es un escaparate para ellos salir de la mejor manera posible, terminar esta temporada y el año que viene, que sea lo que Dios quiera. Y nada, los de siempre seguiremos, sí, no iremos, sacaremos nuestro carnet, estaremos al pie del cañón y todo depende de Bragarnit. Él es el que tiene la batuta y él es el que tiene que dar el paso adelante. Hombre, pues yo creo que debe haber captado el mensaje de una afición que está muy descontenta con lo que ha hecho, con la planificación sobre todo de la temporada a nivel de fichajes, porque el tercer año siempre es más sencillo mantenerse, asentarse. El primero llegas como llegas, ahí te agarras como puedes, sonó la flauta, nos salvamos. El segundo ya con cierta holgura te salvas tres o cuatro jornadas antes y este era el año para asentarse y encima coincidiendo con el centenario. Pero no se ha echado al resto, no se ha aprovechado, se desperdiciaron los tres meses. Bueno, yo creo que ahora mismo, Miguel Ángel, Becasese va a tener una pretemporada de 5 meses, porque tiene de aquí hasta que termine la liga y luego julio y agosto para empezar la que viene. Pero es que yo incluso pienso ya que este, la verdad es que ha empezado con mal pie, que era algo previsto, o era de esperar. Pero Paco, es que conociendo esta propiedad, bueno, ahora el primer de los 12 partidos, ya el primero, ya vuelvo a insistir que se esperaba la derrota, pero es que además es una derrota que hace daño, porque un 0-4, la verdad es que la imagen es dura, la distancia sideral entre ambos equipos, pero bueno, un 0-4 es duro de asimilar. Y ahora, Paco, es que es lo que hablamos la semana pasada. Ojalá este entrenador no se queme de aquí a principios de junio, porque bueno, es un equipo que está desahuciado, es un equipo que ya apelamos a la dignidad y a la honrilla de los jugadores, pero que, como tú muy bien has dicho, no es problema de entrenador. Entonces, pero son esclavos de los resultados. Entonces, a mí el miedo que me da es que este Elche, bueno, pues aunque con buena actitud y con buena predisposición de los jugadores, pierda 7-8 partidos más. Es que, ¿cómo enfocamos eso? Es que puede perderlos porque, primero, es colista con 13 puntos. Si cuando te estabas jugando las opciones reales no ganabas, ahora que te estás enfrentando con rivales que se están jugando el final de temporada, que ponen el alma en cada partido, es que ahora es más difícil ganar partidos. Entonces, corres ese enorme riesgo de que Becasese, con toda su buena intención, que ha venido con muy buenas ideas y que, ya te digo yo, que esta mañana lleva desde las 9 de la mañana hasta ahora con los jugadores viendo el vídeo del partido, analizando todos los errores, analizando todo. Sí, puede venir con muy buenas intenciones, pero es que los rivales se van a jugar la vida y tú no, y es muy difícil en primera ganar partidos. Imagínate ya estando desahuciado. Entonces, antes has hecho comentario ante el tema de la afición. La afición, una vez más, Paco, un 11. Porque sí, 28, más de 28.000 personas en el feudo ilicitano este sábado, para mí chapó, una vez más, un 11 a esta afición. Pero es que, de acuerdo que la propiedad, evidentemente el club es suyo y él puede decir, hacer lo que él quiera, pero ¿qué situación podemos afrontar en junio o ya de cara al año que viene? Pues con un entrenador que, vuelvo a insistir, son esclavos de los resultados y que, como tú muy bien dices en el análisis, Valencia, Almería, Cádiz, Valladolid, ahora ya con nuevo entrenador, van a dejarse el alma por mantener la categoría, y un Elche en el que, bueno, pues ya es simplemente una ruta por el desierto, y me atrevo a decir que para finales de este mes de abril, porque creo que nos quedan 5 partidos más de liga en este mes, sí, los números ya no van a dar, y desgraciadamente creo que para finales de abril, creo que en el día 30 de abril tenemos jornada y que muy posiblemente ya se consume el descenso. Entonces, Paco, a ver si Becasese cómo lo enfoca o qué rédito tiene, cierto que es de la cuerda de la propiedad, y que no deja de ser este Elche una plataforma de lanzamiento para sus productos como entrenador y como jugadores, pero aún así, Paco, a lo mejor la situación es insostenible de cara al año que viene y yo no descartaría un nuevo entrenador para el año que viene. Lo digo flojito, Pacheta está libre para la temporada que viene. Bueno, pero Paco, Pues a lo mejor podemos enmendar el error, el primer gran error que tuvo Bragarnik. Que lo reconoció. Así es. Sí, sí, bueno, pero que venga Pacheta, bienvenido sea, aquí estamos todos esperándolo, pero y la plantilla. Así es. Eso es clave. Así es. Eso es clave. O sea, un entrenador puede ser muy bueno, podemos quererlo mucho, pero si no tiene buen material, si no tiene materia prima, y está claro que esta plantilla, que la idea de Bragarni, cuando lo tuvimos en A Todo Gol hace un mes y medio, era mantener el bloque de 14-15 jugadores que tienen contrato en vigor, pero luego no quita para que, si bueno, terminan bien la temporada, que esa es otra. Los jugadores no se pueden dejar ir porque se están jugando su futuro. Así es. Y no es lo mismo para Lucas Boyé, Pere Milla, Edgar Badía, estoy poniendo quizás los más, Omar Mascarell, los más llamativos. Así es. No es lo mismo acabar bien, marcando goles, haciendo buenos partidos, porque su caché va a subir y pueden tener hueco en primera la próxima temporada, que si te dejas ir, ¿no? Así es. Entonces, como aficionado, Pepe, el vivir partidos grandes como el del otro día, independientemente del resultado, pero es una pena que sepamos que la próxima temporada ese tipo de partidos no lo vamos a vivir, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, la expectación, la gente, 4 horas antes por el estadio, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, ese, en segunda eso no lo vamos a vivir. Y mi hijo Pablo, que es también muy aficionado al Elche desde que nació, es socio, tiene 13 añitos, se lo decía, Pablo, mira el estadio, disfruta el estadio, que el año que viene esto no lo vamos a tener. Y me dijo, papá, pero dentro de 2 años sí. ¿Qué fe tiene la criatura? Claro, es inocente. Qué inocencia, pero sí el ambiente, un ambientazo. Y no ha sido solo ese partido, bueno, es que son las entradas que tenemos. Medios de 20, 22.000 aficionados. Es una pasada. Y la afición que hay, el aroma ilicitano, la gente con su bufanda, sus camisetas. Bragarni tiene que ver todo esto, tiene que tomar carta en el asunto, tiene que hacer algo cara a la temporada que viene. Voy a esta gente, voy a movilizarla, quieren más abonos, sí, va a tener más abonos, pero tienes que hacer una plantilla competitiva. Tienes un montón de meses, por 5 meses me parece que tenemos, ¿no?, para hacer una plantilla. Joder, si la gente, los de siempre, vamos a seguir yendo los de siempre, pero ese tanto por cien que solo van a primera división, se sacan su abono. Si ve que Bragarni hace una buena plantilla competitiva, bueno, vamos a darle, van a abonarse. Vamos a darle el voto de confianza porque, a ver, Bragarni sabe que les ha fallado a esos 24.000 abonados. Que además se liaron todo, la manta a la cabeza, y sin saber de fichajes, a finales de julio, sin fichajes, ya habían 23.000 o 24.000. Entonces, yo no sé, Miguel Ángel, qué confianza tenéis en que haya aprendido de los errores y que de verdad, pues con tiempo, apueste de verdad por hacer un equipo potente para la próxima temporada. Paco, si los deseos del aficionado con respecto a la propiedad, yo creo que tendrían que ser comunes. Lo que pasa es que nos ha decepcionado tanto, como tú muy bien hacías el planteamiento. Este hombre coge en el año 19 el Elche pensando que su negocio o su idea iba a ser en segunda división. Los astros se alinean y con los partidos de Oviedo y de Girona conseguimos el ascenso, y este hombre se encuentra un producto, un negocio en primera división. ¿Qué mejor escaparate a nivel mundial para, bueno, pues tu plan de idea o tu plan de proyecto? De acuerdo. Pero la experiencia, Paco, nos dice que después de 3 años, bueno, pues creo que no ha echado el resto o no ha apostado realmente por jugadores de nivel para poder mantener y año a año ir asentando más el equipo en la primera división. Y con más motivo este tercer año era el de quizá el de consolidarse en esta primera división, coincidiendo con el centenario. Pero Paco, terminamos el 22 de mayo el año pasado, en el que mantuvimos una permanencia con cierta holgura, y todos pensábamos, Paco, todos, desde los más pesimistas a los más optimistas, que este año era el de, con tiempo suficiente, aparte un hombre de fútbol, bueno, pues va a hacer un equipo donde vamos a sentar las bases en defensa, en el centro del campo, en el ataque, que también nos hacía mucha falta, bueno, pues un equipo de ciertas garantías para no tener problemas en esta primera división. Paco, yo a día de hoy, este año que viene en segunda división, para mí es totalmente una incertidumbre y no sé qué decirte si realmente este hombre va a apostar por un equipo de garantías, gallito, en esta segunda división, o simplemente va a seguir con su plan de negocio de utilizar al Elche como plataforma de lanzamiento, de colocar jugadores en este equipo, ver si dan un buen resultado y luego recolocarlos en otro lado y cobrar su comisión. Y que el plano sentimiento para mí siempre se contrapone al tema negocio. Entonces este hombre nos ha demostrado que desde que llegó a Elche, los meses que tardó en dar la cara y hacer una rueda de prensa y explicarnos un poquito su idea, tener una incertidumbre por parte de medios de comunicación y aficionados de qué idea tenía este hombre. Pero este hombre me ha demostrado después de 3 años que él busca quizá lo mejor para él y que si por consiguiente es lo mejor para el Elche, mejor. Pero que, no sé, es que ha sido tan decepcionante esta última temporada de ver cómo el equipo ya empieza con mal pie con Francisco y unas promesas que no se cumplen. Una, desde mi punto de vista, el gran error de esta temporada de traer a Almirón en un momento puntual de la temporada en el que se podía haber traído un entrenador de garantías para poder reflotar el equipo y no perder ya el hilo de la primera división. Y Paco ha sido un sinsentido toda esta temporada que llevamos, y ahora una incertidumbre de cara a final de temporada y como aficionado de cara al año que viene. Lo que está claro es que el Elche, salvo que lo arregle mucho en las próximas 11 jornadas, va a cerrar con la peor temporada de su historia en Primera División, porque tiene 13 raquíticos puntos. Y Pepe, yo no sé hasta qué punto tú confías en que Bragarnic va a aprender de los errores y en segunda, que recordamos, va a tener una ayuda por descenso de entre 10 y 15 millones, dependiendo de los acompañantes. Y que es, en teoría, el año más asequible para aprovechar y volver a Primera División. ¿A ti te da confianza? ¿Crees en que va a rectificar? ¿Que siendo un hombre de fútbol va a poner todos los medios o no las tienes todas contigo? Si te soy sincero, no las tengo todas conmigo. Después del tiempo que tuvo para ser la plantilla, de los fichajes que ha hecho esta temporada, de la vuelta de Almirón, que eso fue impactante para cara a la afición, y no sé, en cierto modo de la apatía que este señor tiene con el aficionado, no, yo no confío en Bragarnic, sinceramente, no. Pues se puede decir más alto, pero más claro es imposible. O sea, yo creo que estamos hablando de un aficionado a nivel particular, Miguel Ángel duele, es otro aficionado. Duele mucho decir esto, Paco, pero es que los hechos te lo demuestran. Viendo la tabla clasificatoria, ya no hace falta ver los partidos, viendo que un equipo de Primera División a estas alturas lleva 13 puntos y está descolgado desde hace 3 meses, o sea, es... ¿Qué mejor momento cuando acabamos la temporada pasada? Creo que recordar, 22 de mayo. Teníamos 3 meses por delante, Paco. Sí, con toda la tranquilidad del mundo sabíamos de lo que veníamos. Un ascenso en agosto. Me harté de pedirlo, que tenemos más tiempo que nunca. Más que tiempo que nunca. Bueno, pues nos sentamos, planificamos. Vamos a ver qué idea tenemos para el año que viene. ¿Dónde están las carencias? Creo que Francisco se había ganado el aval de poder pedir. Porque creo que tanto Fran Escribá como Francisco, entrenadores no de su cuerda, han sido los que han mantenido al equipo en Primera División. Hay que recordarlo y recalcarlo. Entonces creo que Francisco se merecía que esas promesas que él había tenido para poder, por lo menos, mantener el equipo en Primera División, no se cumplieron. No le dieron jugadores que él pidió. Él pidió defensas centrales y dijo que algunos de los que tenían no le valían para este año en Primera División. Y a partir de ahí ya empieza a romperse todo. Y luego no le traes futbolistas el 1 de julio para empezar la pretemporada. El primero que viene es Carlos Clerc, que viene a finales de julio, que es el único que el chico ha dado un rendimiento acorde con lo que puedas esperar, pero luego llegaron todos, empezada la primera, la segunda, incluso la tercera jornada, jugadores que algunos ya ni están, Fede Fernández, bueno, no hablo ya de Pastore, pero Domingo Esquina, el que está cedido en el Levante, en el Cádiz, el delantero, compañero de Carlos Clerc, ya es que... Se te va Martí, la pinza. Roger Martí, menos mal que tengo aquí un buen amigo. Roger Martí. Es que, claro, y no te hablo nada de Alex Collado y Paul Lirola, porque ya dices... Decepcionante. Están, pero ni se les espera. Decepcionante. Entonces, claro, ahí ya fallamos. Vale, venga, has fallado ahí. Pero estamos en agosto, tienes tiempo para rectificar. En la séptima jornada te cargas al entrenador porque marca el rayo en el minuto 97 o 96 y traes a... Después de tener ahí 2 semanas para elegir, traes de nuevo a Jorge Almirón. O sea, estás tirando por la basura, estás tirando deportivamente la temporada. Entonces son hechos, Paco, que en qué mejor escenario que en una primera división, que es donde más escaparate va a tener tu club y van a tener estos jugadores. Si ya no se hace en este momento, ¿cuándo se va a hacer? Es decir, ¿qué mejor momento para poder apostar por un equipo de verdad, de garantías? Y no se ha hecho. Entonces, en esta segunda... Lo de Almirón fue surrealista. O sea, yo creo que nadie, absolutamente nadie, nada más que Bragarnic, se imaginaba o que podría volver a Almirón. No, la gente que pensaba que era una broma. Sí. La gente, cuando salió las redes sociales que venía Almirón, pues todo el mundo, bulo, faque, broma, sí. No me digas, no puede ser. Sí, puede pero ser. Pero además, Pepe, fue en un momento muy puntual de la temporada en el que no podías permitir que con malos resultados el equipo, la puntuación se te fuera ya de madre. Es decir, ya veníamos con malos resultados de Francisco. Si a eso le sumas algo que era, desgraciadamente, una previsión, que era pues que Almirón no iba a ser la solución para este Elche. Pasaron ahí 11 jornadas o 12 en el que los equipos hacen los deberes y tú. Claro. ¿eh? Y ya ves ahí una distancia sideral de puntos, anímicamente, y ya ves cómo el Elche se comportaba y no ha ganado un partido en la primera vuelta. Entonces, a partir de noviembre-diciembre... Ya vas con el pie cambiado. Y desde mi punto de vista, con la derrota aquí contra el Girona, el Elche ya compró papeletas de sobra. No, aquellos tres partidos con Almirón, derrota en Valladolid, Getafe y Girona de manera consecutiva, o sea, aquellos te mataron. Luego vino Pablo Machín, ya 8 puntos, pero ya vas a la desesperada. Sí, es. O sea, es muy complicado. O sea, tienes que tener una super plantilla para conseguir enjugar esa diferencia de puntos. Vamos terminando. Pepe, ¿qué esperas del equipo en Pamplona y qué esperas del equipo de aquí a final de temporada con la llegada de Becasese? ¿Qué esperas? Pues espero que den la talla, que den lo máximo y que, te soy sincero, me gustaría que ganáramos en Pamplona, por supuesto. Y después en Girona, claro que sí. Bueno, pero escucha, lo veo negro, ¿eh? Sí, lo si veo sigues negro. Así, ganando 10 partidos nos salvamos, ¿eh? Y quedan 11. Bueno, la ilusión no hay que perderla, pero bueno, oye, ¿por qué no? ¿Quién te dice que no ganemos en Pamplona? ¿Por qué no? A ver, es mucho podemos más. Podemos ganar en Pamplona. Es más factible que ganarle al Barça o al Madrid. Claro, está claro. Y después ir con la moral alta a Girona y aparezca un Peremilla en un minuto 93 y te haga otro gol y nos venimos aquí cantando la marimonera, sí. Pero... Aún así no daría, es que ya no... El Elche se ha ido apagando como una vela, se ha ido consumiendo poquito a poco, poco a poco, y la vela está encendida, pero está... No, este año tenemos que olvidarnos. Miguel Ángel, ¿tú qué le pides? Paco, yo simplemente, dadas las circunstancias y la situación que tenemos, no le pido más que compita, ya está. El equipo yo creo que el descenso es una cuestión de fechas, anímicamente los jugadores lo saben, además se les nota en el comportamiento en el campo... Paco, es que no se le puede pedir más que en el partido contra Osasuna y contra Girona y el resto de partidos que nos queden, sobre todo hasta que matemáticamente se consume el descenso, pues este equipo simplemente que compita, que tengan vergüenza torera por ellos y por el escudo, y Paco, que suden la camiseta y queden el máximo en los 95 minutos que dura cada partido. Yo no me quejo de la actitud del equipo porque no. El otro día con 0-4, que lo fácil es anímicamente venirte abajo, pues tuvieron 3 o 4 jugadas de gol. Quiero decir, por lo menos... podrás criticarle falta de talento, de calidad, pero de actitud, yo esta temporada, salvo algunos partidos, yo no se lo voy a criticar. El problema es que, claro, no da. Después de cada entrenador estar mareando al futbolista, si es que partes de cero, cada mes partes de cero. Primero uno, luego otro, luego aquel, luego el de la casa, luego otro. Así al final el futbolista lo está mareando y es muy difícil. Pero bueno, pedimos eso, que acaben con dignidad y que sean capaces, por lo menos, de que la afición no se desenganche y acabe motivada de cara a la próxima temporada. Pues, Pepe, que ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, igualmente, un placer. No descarto volver a llamarte. Vaya que sí, aquí estaremos. Miguel Ángel, un placer, como siempre. Muchas gracias. El próximo lunes, no, en todo caso el próximo martes, que ahora tenemos 2 lunes festivos. El día de Mona, así sí, que señor. Si podéis, el martes hablamos de ese Osasuna... Sí. Osasuna Elche. Gracias. Hacemos una pausita y hablamos de ese revuelo que se ha montado con la posibilidad de una reclamación por alineación indebida. Rápido, Carlos. Necesito un traje de superhéroe. ¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado. Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles. ¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ACC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tío, ¿no sabes lo que he conseguido? ¿Sí? Venga, sorpréndeme. 1000 megas de fibra, una línea móvil con 40 gigas de datos y llamadas ilimitadas por solo 27 euros al mes. ¡Hala! ¿Pero dónde lo has conseguido? Pues ¿dónde va a ser? En Ipo. Y ahora venga, si puedes, supéramelo. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redipo.es. Ipo, la fibra ilicitana. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. M Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde, Avenida de Crevillente 70, Elche. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. El coche que buscas está en Wallscar Multimarca. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en wallscar.es o visítanos en nuestras sedes de Orihuela, Elche y Alicante. Wallscar Multimarca, ahí está tu coche. Salón de juego Jackpot, las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta. Con Paco Gómez. Vamos aprovechando los últimos minutos del programa. El Elche está estudiando reclamar alineación indebida por la licencia cancelada de Gaby con el primer equipo. Se ha formado un revuelo ayer domingo, sobre todo, bueno, a partir de que se conoce esa noticia a nivel de medios nacionales. Hay que destacar que en el mercado invernal, el pasado mercado invernal, el Barça aprovechó para inscribir su ficha en el primer equipo, pero la Liga no se lo permitió porque no tenía límite salarial suficiente. Además, el club catalán presentó fuera de plazo la solicitud. Es decir, que durante los últimos partidos, Gaby, que tiene 18 años, ha jugado de nuevo con el dorsal número 30 y con ficha del filial. El problema está en que esta medida cautelar se suspendió y su licencia está cancelada. Por ello, los de Xavi podrían haber cometido alineación indebida, pero es algo que es un auténtico galimatías, saber si verdaderamente es o no ilegal esta situación. Tanto el Barça como la Liga se muestran tranquilos, incluso la Federación Española de Fútbol, ante una posible impugnación por parte del Elche, y ambas partes, tanto Liga como el Barça, mantienen que está todo correcto. Yo creo que este tema tiene poco recorrido, está un poco en el esta situación está en el limbo de lo deportivo y aquí creo que la justicia está por encima de los estamentos federativos. Me da la sensación de que el Elche al final no lo va a hacer, pero bueno, incluso aunque lo hiciera y lo consiguiera, que lo dudo muchísimo, y más tratándose del Fútbol Club Barcelona, creo que de poco le van a servir estos, o le servirían tres puntos, porque bueno, sí, recortaría, se quedaría 11 y quedan 11 jornadas, pero vamos, sigues en las mismas. Tienes que ganar pues el 85, el 90% de los partidos. Así que la cosa está difícil. Yo creo que se ha movido más desde medios nacionales, porque seguramente le interesa más al Madrid que al propio Elche, pero creo que la cosa se va a quedar en nada. También como la impugnación del Cádiz en su momento, por el supuesto gol en fuera de juego del Elche Club de Fútbol, etcétera, etcétera. Si no reclamas, yo creo que las horas que tienes, creo que son 48, ya prescribe. Y bueno, veremos a ver qué decisión toma el Elche. Insisto, no ha tomado todavía ninguna decisión, pero sí lo ha dejado en manos de sus consultores legales y sus abogados. En lo deportivo, destacar que el equipo ayer, tras la jornada de descanso, ha vuelto esta mañana a los entrenamientos. Después del entrenamiento, sesión larga de vídeo con Becasés, se les ha hecho ver otra vez todo el partido para analizar los errores y a preparar ya el partido frente a Osasuna, porque el encuentro del Sadar ya es el sábado, el próximo sábado a las 2 de la tarde. Para ese partido, bajas, la de Carmona, veremos en Zorroco y las novedades importantes, sobre todo la vuelta de Lucas Boyé, también Pape Chey, que ha cumplido sus 4 partidos de sanción, y veremos si llega o no en Zorroco. Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí lo vamos a dejar. Como siempre, un verdadero placer. Mañana volvemos a partir de la 1:20. Yo recuerdo que hoy a todo gol a las 6:10, porque a partir de las 7:30, retransmisiones en directo toda la tarde y noche en Teleelch. Que lo paséis bien. Gracias, saludos y hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.